Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Goga FM, radio que está transmitiendo en su frecuencia de 103.5 desde acá de la ruta 40, ahora 40, antes 258, barrio Los Sapos, barrio Andén, qué sé yo, ha tenido tantas denominaciones. La van a bautizar de nuevo. Como nos pasa habitualmente, ¿no? Cada visita nos retrae a otras épocas y siempre descubrimos alguna cosa que no recordábamos o no sabíamos de la historia de nuestra propia ciudad. Los teléfonos 4455-800 o 4455-999, por si le interesa comunicarse. Y justamente nuestro invitado de hoy es alguien que se ha tomado esa molestia de comunicarse con nosotros ocasionalmente, hacer algunas aclaraciones y acotaciones, y es tan memorioso que justamente se nos ocurrió que lo podríamos tener aquí, ¿no? También para que nos acompañe con sus recuerdos y sus travesuras, ¿por qué no? Raúl Eduardo Blanco y... Buen día. Nuestro compañero de tareas, Leo Sasso. Y bueno, ya que estamos y lo mencionamos, lo podemos presentar. Sí, después, pero no hable todavía. Lo presentamos. Bueno, Alejandro Esborak, buenos días, gracias por acudir a esta invitación. Buen día, no, gracias a ustedes por invitarme y bueno, hablaremos de lo que ustedes me pregunten. Sí, seguro. No, además siempre nos esforzamos en aclarar que este tipo de reuniones es prácticamente como reunirse a charlar, a tomar mate, a acordarse de cosas. Y van surgiendo temas, naturalmente, ¿no? Hay algunas inquietudes que uno siempre trae en la cabeza, cosas que tienen que ver con las cuestiones deportivas, laborales, estudios, familias y cosas que son inevitables, pero siempre surgen anécdotas y eso es muy bueno. Hablando de actividades, ayer quería destacar y agradecer, y me sentí muy gratificado cuando vi a la gente de Goga FM allí en la Escuela 270, donde se realizó la Feria del Libro, que habitualmente se hace en esta época. Mucha gente, muy lindas las actividades. En particular, por ser un lector fanático, me place celebrar la permanencia del libro como instrumento todavía, a pesar de todas estas cuestiones de las multimedias. Y además me dio la sensación de que cada año la actividad allí es más creciente, convoca más. Y el hecho de transmitirlo me parece que fue un gran esfuerzo para esta emisora, con lo cual, como somos parte de ella, también aprovechamos de agradecer y felicitar. Y la otra cuestión que me gratificó mucho fue anoche estar allí, cual como nos había invitado Héctor Ayala, en la presentación de Omar Moreno Palacios, en el salón de la escuela del Jardín 21, linda reunión, realmente una maravilla. Este es un hombre veterano ya de los escenarios, mucho manejo del tiempo del artista, el humor, la reflexión, la poesía. Realmente no pasamos un muy buen momento, y tanto es así que Omar Moreno Palacios me parece que injustamente es uno de los que no es muy conocido, ¿no? No, quizá, bueno, Alejandro va a coincidir porque sé que es un gran admirador de la Andresina, sí, que lo hemos visto durante años en los programas allí en televisión, haciendo esos personajes muy criollos y muy pícaros, que además es como es, ¿no? Él lo aclaraba ayer, él se crió entre gente de campo, es criador de caballos criollos, y la particularidad es que su estilo, un estilo muy personal, lo ha hecho distinguido, siendo que no es un estilo común de la manera de tocar la guitarra. Claro. Y, ¿no? Pero bueno, sus temas son más famosos que él, diría yo, y al punto que la apertura del programa de hoy, la música, encontré por allí esta versión de Sencillito y de Alpargatas, un gato que él hizo, pero en este caso un dúo de la provincia de Buenos Aires, Wagner Tajan. Y a ver si le gusta. Maravilloso. taco de barro quinchao, para guitarrear y cantar cola de pato al fogón, para churrasquear, poder refranear y matear. Es de acacio la cumbrera, pa' que jinete los vientos. Sencillito, ideal, parcata en mi rancho, le prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agenció para el cielo raso. Sencillito, ideal, parcata en mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana o el piso con mudanzas de mal sobre la frente se echa el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos. Sencillito, ideal, pargata en mi rancho, le prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargata, en mi rancho le prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te crucifica buen barro por no quitarte la vida. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, entonces está lo prometido. Ayer lo teníamos entonces al dúo Wagner Taján, un dúo de la provincia de Buenos Aires, material que nos ha enviado y cedido gentilmente nuestro querido amigo Julio Galván, de una recopilación que se hizo de músicos del interior en la provincia de Buenos Aires, y esto de Omar Bonero Palacios, precisamente, Sencillito, ideal pargatas. Y decíamos, Jorge, si me permitís, sí, quiero hacer un comentario. Recién no lo iba a decir, pero realmente me llenó como voz de orgullo de participar en otras actividades, uh-huh, en cuanto al libro, en cuanto al artista que vino. Yo ayer participé de un encuentro de jóvenes en Nepuyén, pero lo que más me llamó la atención es el gimnasio que tiene Puyén. Realmente, y como tenemos que hablar de cosas de la comarca, y sí, es verdad, lo incluimos también en el comentario, la limpieza, la organización, era actividades para chicos, realmente tienen un gimnasio en Puyén, iluminado, limpito, parece que entras a un teatro, era lo que yo decía. Y lo quiero destacar porque en muy pocos lugares de nuestra comarca hay lugares como ese, nada más que eso. Sí, además no perdemos oportunidad de hacer hincapié en el esfuerzo que está representando, claro, concluir los trabajos de aquí del multicultural de Goga, ¿no? Que si bien aclaramos, ya no es ningún secreto, esto es un emprendimiento privado, pero aún así a veces llamamos la atención sobre los aportes que el Estado podría hacer. Quizás no económicamente, ¿no? Pero sino las vinculaciones con gente interesada en invertir en la cultura y proponer estos espacios que son específicos para actividades culturales en un lugar como el nuestro, en el que hay una cantidad de actividades deportivas, culturales, recreativas, que todo espacio es necesario, ¿no? Y seguramente que con el invitado de hoy también tendremos alguna opinión, porque es un hombre que ha nacido, se ha criado aquí y conoce de las necesidades de este pueblo, porque ya él tiene hijos, aunque jóvenes, nietos, uh-huh, y están necesitando, seguramente van a necesitar de un emprendimiento como Goga. Claro, además en el caso de Alejandro, tu familia está prácticamente toda en la zona, ¿no? Sí, mis hijos, algunos están acá, el más chico está en Paraná jugando al básquet. Está en Paraná. Está trabajando y jugando al básquet en Paraná, en el equipo de tiene un equipo de fútbol también, el mismo nombre, no me voy a acordar. Está bueno. No me acuerdo. Paraná es Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Y bueno, y ahora la más chica de las mujeres se va a las grutas a vivir, porque ajá, al esposo lo se abrió una nueva, bueno, voy a hacer una propaganda, no, pero sin, por supuesto, sin quererlo, ¿no? No hay ningún problema. La anónima abrió un supermercado, ajá, nuevo y completamente nuevo, y bueno, a él lo llevaron de gerente allá. O sea que si vamos a veranear las grutas lo vamos a encontrar. Y vas a ver que ya otro más que se está notando. No, simplemente para pero iban a alquilar una casa chiquitita, ¿viste? Y claro, yo creo, no, si están los hijos, ¿viste la película esa, los míos, los tuyos y los nuestros? Claro. Bueno, es así. Están los hijos de Julio, los hijos de María Silvia, claro, y los hijos de los dos. Y la hija va de los dos. Está bueno. Así que ahora a fin de año ya. Y después, bueno, Valeria está casada con Diego Romero, ajá, y Karina con Edgar Barzán, que está a cargo de una farmacia en el Maitén. Así que están todos bien. Claro, cerca y medianamente. Cerca, claro. Sí, a veces el Maitén siempre nos ha llamado la atención, porque pese a su cercanía, a veces uno lo margina, no lo cuenta cuando habla de la comarca, ¿no? Porque no separa este terrible cerro que en definitiva ahora. Sí. Nosotros lo hemos con la ruta Jorge acá, uh-huh, lo que ha progresado Maitén, sí, o sea, ha cambiado estructuralmente su forma que tenía antiguamente, de casas bajas, sí, y ahora sin embargo ha venido mucha gente a invertir, gente del sur, de, uh-huh, sí, de oro, hay de grandes calenta, plantaciones de frutilla, exactamente, No, está, es una pequeña ciudad ya. Exacto. Sí, además le ha costado mucho a estos lugares poder recuperarse, ¿no? La dependencia del tren ha sido casi una monoactividad, claro, que después cuando desaparece los ha obligado a buscar durante años una salida, y es bueno que no haya desaparecido como pasó con tantas otras localidades a lo largo de la línea sur. Claro. Alejandro, ¿dónde vos naciste? En el Bolsón. Sí, sí. Bien. Nací acá. Pero no estudiaste el secundario acá, ¿o sí? No, acá no había. Acá no había posibilidad de estudiar secundario, y en su momento iba a ir a la Escuela Mecánica de la Armada. Ajá. ¿Y era dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Uh-huh. Y no sé qué faltaba, te imaginas que hace tanto tiempo ya que. Claro. Y bueno, estando en sexto grado, acá se había abierto la. ¿Cómo es? La escuela para adultos. Ajá, sí. Entonces, la que sería uno y todavía la creo que era número 11 en ese momento. Claro, funcionaba la 270 a la noche. Claro, claro. Uh-huh. Y ahí, bueno, mientras nos permitían, terminando sexto grado, a ir a estudiar otras cosas. En aquel entonces yo fui 2 años a inglés, uh-huh, 2 años a contabilidad. Y taquidactilografía se llamaba. ¿Qué tal? No, tenían unas máquinas, era unas Remington. No, sí, las Remington, pero no, era un tronco, un pedazo de madera, donde estaban las teclas, con todas las letras arriba, y te daban eso para practicar. ¿Qué tal? Sí, quedaban los dedos, parecía King Kong después de estar ahí un mes con eso. Me hiciste impresionante. Que creo que Carlos Gregory fue durante muchos años después. Maestro de esa materia, ¿no? En ese caso, ya era mecanografía o dactilografía, claro, de ver si. Claro, porque era taquidactilografía. ¿Taquigrafía? ¿Qué escribir con signos, lo que escribían los periodistas. Ajá. Claro, un periodista te estaba escuchando un discurso y él escribía con signos. O para ganar tiempo. Claro, pero era una técnica muy, muy. Sí, creo que aún hoy en el Congreso. Se usa, creo que sí. Sí, hay además equipos importantes. Pero ahora tener un granito de arena y te graban todo y te filman y después te sacan. Sí, es verdad. Y bueno, después, como los chicos de acá de la Escuela Hogar, cuando terminaban, iban a Lincoln, los que querían, por supuesto. Uh-huh. Se mandó una carta para solicitar el ingreso, y bueno, había que pagar porque era un colegio internado, ¿viste? Uh-huh. Y mi viejo no podía pagar, era zapatero remendón, ¿viste? Claro. Entonces el juez Fernández hizo una nota como que no podía pagar, que no era, entonces me becaron. Mira qué bueno. Así que estuve 4 años ahí. Ahí te cruzaste con chicos de chico en esa época. Sí, hay varias personas. Sí. Acá en Lica, Guajardo, Steven Lincoln. Los dos. En la época. Estuvieron antes que yo porque son más viejos que yo. Ah, los González también. Los González, uh-huh. Toto estuvo junto conmigo. Un año atrás iba. Estuvo de acá de Bolsón o del Hoyo, los que fueron de la Escuela Hogar. Juan, en esa época Juan de Maestri, Siriaco Sirguello, Argüello, digo, que está en Comodoro, Javier Saldice, Enrique Bombera fue uno de los primeros, malogrado Pirulo Fey, ¿quién más? Chacho Aliempe, estaban junto conmigo, Zapito Canullán, que acá hay unos hermanos que trabajan acá en no sé qué empresa distribuidora. ¿Los chicos de Águila también? No, los chicos de Águila estuvieron en La Piedad, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Como vecino lo sé bien, ¿viste? Sí, bien. Después, bueno, no sé, no recuerdo, muchos, pero muchos. Alejandro, hablemos de tu papá. ¿De dónde es oriundo? ¿De dónde vino? Rusia. De Rusia. De Rusia era. ¿Tu mami? También, pero cuando estaba bajo el régimen polaco, o al revés, o viste, nunca lo terminamos de saber bien eso. ¿Y siempre estuvieron en ese barrio ahí? ¿O te acordás antes? Sí, no. Mis abuelos tuvieron una chacra en el Radal, que si no recuerdo mal, es la que tiene ahora Brosoni, que se llamaba Selva Negra. Después de la época de que empezaron las grandes fábricas, se fueron todos a vivir a Buenos Aires. Y nosotros también. Pero después volvimos. Y se quedaron todos mis abuelos, mis tíos, mis tías, se quedaron todos allá. No todos formaron su familia, pero porque un tío fue siempre soltero y un día se cayó de un colectivo, venía medio pasado en copas, el pobre pegó contra el cordón de la vereda. Y tengo primos todavía ahí que no tenemos mucho trato por una cuestión de distancia. Claro. Cuando yo estuve en Lincoln, sí nos veíamos. Y hace 4 o 5 años vinieron dos de ellos acá a cobrar una herencia, pues ellos son familiares de los Merino. Ajá. Son primos míos, pero a la vez primos del Tono. Y la zapatería Juancito, ¿por qué Juancito? Por mi viejo. Por tu viejo. Claro. Zapatería Juancito. Bueno, después vivimos en la casita que está frente a lo que es los locales de Antolín Díaz, esa casita chiquitita. ¿Dónde estaba el sastre? Donde estaba el sastre, peluquero, Lombardi. Lombardi. Sí, don Lombardi. Y después fuimos a vivir en una casita chiquitita, que era de Pielich, donde está hoy el laboratorio de la clínica de la comunidad. No es la clínica. Sobre la calle Castelo, frente a lo de Carlos Saldice, ahí había una casita de madera, de donde vivimos muchísimos años ahí. Y después, bueno, mi viejo compró la casa paterna, la que está al lado de la mía, donde vive mi sobrino ahora. Y después, mi vieja compraron ahí donde está la zapatería y todo eso. ¿Hermanos? Mi hermana, solamente la que está en la zapatería, Tatiana. Y después, bueno, fuimos. Cuando fui a estudiar a Lincoln, una cosa de pueblito de ustedes también lo vivieron. Pues tienen algunos años menos que yo, pero no había mucho acá, ¿viste? ¿Qué cantidad de habitantes estimás cuando vos te fuiste? Más o menos. No sé, habría mil y algo. Mirá, te digo algo para que te dé una idea. Por ejemplo, yo iba a la primaria. Ahí de donde vivía antes a donde vivo ahora era una cuadra que no había nada en el medio. Sí. Lo que es todo el edificio Tomás y todo eso no estaba. Ajá. Así que ahí no, era donde jugábamos. Yo me iba a la escuela 30 en aquel entonces, pasaba frente a lo de Azam, que era Don Badí, el papá de Carlito, y lo pasaba a buscar a Quique, y con Quique íbamos a la escuela juntos. nos encontraba antes con los pibes de Bauer, que estaban, no sé si ustedes los recuerdan, que estaban ahí frente, al lado de lo que fue mucho, gendarmería, el padre de la gendarme, sí. Sí, sí. Y uno de ellos jugó de arquero, el cabezón, el Jorge, creo que era Carlos y Jorge, y bueno, te digo más, de la calle Pueyrredón para allá, y eso ustedes lo vieron también, no había nada, era la chacra de Rogel y era todo campo. Claro, ahí donde vamos todos los días. Ahí se terminaba la chacra de Rogel. Claro. De Villarú. Claro, era 25 de mayo, Balcarce y San Martín, y a la Pueyrredón era, todo eso era la chacra de Rogel. Y ahora voy a andar. Ahí los Rogel daban en no era consignación, ¿cómo se llama? Que te dan y vos le pagás con parte de la cosecha, la maquila. La maquila, sí, sí, sí. Sembrábamos papa. Sembrábamos papa. En aquel entonces mi padrino, que era Román Demich, tenían un tractor y yo manejaba el tractor, las aporcaba, después las cosechábamos. Uh-huh. Las curaba con una mochila. ¿Sabés lo que era eso? Los pilmes, abajo. Los pilmes, los bichos negros largos, eso, sí. Sí, es verdad. Y, te propongo una pausa, a ver si escuchamos acá a los Cuatro de Córdoba. Llamaban el polaco, era polaco nomás, emigró de su Polonia y vino a dar por acá. Desembarcó en Buenos Aires y lo asustó la ciudad, preguntó por sus paisanos y al Chaco los fue a buscar. Llegó mezclando palabras de las de acá y las de allá, le agregó ganas y señas para poder conversar. Así se entendió con todo y se puso a trabajar, y anda canjeando sudores por la tierra, por su pan. Abrazando a las guaynas por aprender a bailar, y de puro entusiasmado ya no quiso soltar más. Así la encontró la Juana, una moza del lugar, y entreveraron las sangres por ser unos cuantos más. Que embromar con el polaco, si da gusto verlo andar. De tanto aprender el Chaco, hasta parece de acá. Él no abandonó su tierra, él se vino nada más. Con Juan el Chaco y sus hijos, ya tiene otra patria más. Llegó mezclando palabras, de las de acá y las de allá. Le agregó ganas y señas para poder conversar. Nadie le conoce el nombre, tal vez nunca lo sabrán. Lo apodaban el polaco y era polaco nomás. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí estamos escuchando entonces a los Cuatro de Córdoba, su trabajo de canto al inmigrante, el polaco, un chamamé con letra de Luis Landricina y música de Barchuk. Esto de denominar como polaco a una gran cantidad de... Siempre lo hemos mencionado acá con cierta simpatía, ¿no? independientemente del país de origen, sí, ¿no? Claro. Se estableció como el turco para los sirios. Claro, ¿no? Sí, eran árabes, israelíes, claro, siempre ha sido una sirio libanés, claro. Era una generalización, ¿no? El turco, el polaco, decíamos, para cerrar lo de tu familia, la familia original, digamos, o sea, tu padre vino, o sea, de Europa, pero él vino de Europa o nació en Argentina. No, vino de allá a los 18 años. Ajá, oye, solo. Y a partir de allí, el resto de la descendencia es argentina. Claro. Te decía. Uh-huh. Él siempre decía que él creía que en el norte había algún familiar, algún hermano que podía haber venido. Uh-huh. Y ahora, viste, con esto del internet. Están rastreando. ¿No? Sí, he descubierto que hay como 28, dice, personas con el apellido de Borac. Ajá. En una oportunidad, Karina, mirando la revista de selecciones, porque había participado en un concurso que había ahí, dijo, bueno, voy a mirarse a ver si salí premiada con algo. Ajá. Y la mayoría había ganado unos relojes aparentemente de 2 pesos, y entonces entró a mirar por ahí había el apellido de Borac. Y dice, Felipe. Entonces me llamó y dice, ¿cuándo viste por Mendoza alguna vez? No, porque acá apareció un Felipe Bora que es, mira, no, le digo. Sí, además ha pasado, no, sí, claro, con pero la inmigración, esto, ahí lo bueno, se reflejaba en esta canción que escuchamos recién, claro. El Andricín es chaqueño, toda la zona, sobre todo de la Pampa húmeda o hacia el norte, a los algodonales. Hubo mucha visión, claro, bueno, es decir, mucho más mi que... Mi padre, ¿no? Por lo que él contaba, trabajaba, fue lingera, uh-huh, y laburaba en las cosechas de algodón en el norte, después venían a cosechar maíz acá a la zona de Bahía Blanca, y bueno, después vino a parar acá. Campeón golondrina. Claro. ¿Y cómo llegó al golondrino? ¿Te contó alguna vez? No recuerdo bien, no... Y no. Terminó de zapatero, o sea, eso terminó su oficio, zapatero, digamos. Sí, sí, uh-huh. Bueno, se jubiló, bueno, después se enfermó y bueno, después se fue. Uh-huh. Pero sí. O sea, reparación de calzado. Sí, reparación. No, y hacía. Ah, también. Hacía. A la gente, la gente se gastaba la bota, hacía zapatos, a nosotros nos hacía los zapatos. Realmente con quién aprendió, no sé, si aprendió allá en Europa, lo aprendió acá. O sea que me parece con... Creo que con el que aprendió un poco... ¿Sería con Don Sañón? ¿No sería con Estefan? No, Estefan no era zapatero, que yo sepa. No, el hermano, el mayor de Sañón, no me voy a acordar. No, creo que aprendió, con Tokarczuk, con el papá de Segundo, que también era zapatero. Sí. Después otro zapatero que había en la época era Matías Steiner, no sé si ustedes lo conocieron, no. Ajá. Era un hombre que tenía algún tenía una invalidez en las piernas. Sí, yo te confundí, discúlpame, que vivía donde después estaba Sañú. Claro. Por eso me confundí. Claro. Matías Steiner. Sí, don Esteban Sañú tuvo un hijo que se llamaba Nicolás, claro. Una hija que se llamaba María, lo que yo recuerdo, y un hijo Esteban también. Claro. Ah, no, y una hija Ana. Y ¿se acuerda que se casó, se casó con Perata, con el... Tocaba el bombo. El gordo tocaba el bombo y... Sí. Clarinete. No hace falta ser enseña. Claro, muy, muy jóvenes los dos. Bueno, che, vos sabés que... Perdón, ¿sí? La anécdota. No, dale. En la zapatería Juancito se compraba el famoso, de aquella época, calamorro. Que era un zapato de cuero crudo, que creo que se hacía ahí, ¿no? No. O lo traía él. No. Pero era el calamorro. Era un zapato duro. Bueno, cuando duro, recién empezó. No era el paso doble, ¿eh? No, cuando recién empezaron. Cuando empezado de trekking no era. No. Fue cuando empezaron que después pusieron la venta de calzados. Claro. Pero continúo con lo de las botas. Él hacía las botas y le llamaban la remonta. Venía, don Juancito, quiero que me remonte las botas. Entonces él hacía, la gente traía la bota ya hecha bolsa, uh-huh, ¿no? Pero lo que estaba bueno era la caña. Claro. Y era la caña corrugada. La gente de campo era un orgullo tener la bota esa con la caña. Tipo acordeón, ¿viste? Sí. Entonces él le hacía toda la capellada, toda la suela, todo. Cosía, hacía, ¿sabes? Las composturas de zapatos eran suela clavada o cosida. Uh-huh. Y cosida fabricaba él el hilo. Es decir, compraba un hilo muy finito que ya venía, lo compraba en una casa de Buenos Aires donde compraba la suela y los cueros, todo eso, Casa Anchorena se llama. Y yo no sé cómo, acá así en el brazo, hacía como una madeja, no sé en qué forma cortaba y quedaban como 5 o 6 hilos de 1.5 metros de largo, y no usaba agujas, usaba cerda. No, la lena para agujerear, cerda de jabalí, la del lomo, que es muy dura y así de larga, de 8 centímetros más o menos, y que termina toda en puntas. Tiene una parte más gruesa y termina. Y eso, no sé cómo, unía todos esos hilos con la cerda y lo usaba como aguja. Ajá. Y cosía a dos agujas. Pues entonces hacía un agujero y pasaba un hilo de un lado y otro del otro, ajá, y iba tirando. Y me acuerdo que para darle color y resistencia, porque había zapatos que eran marrones y otros negros, claro, no había como lo que hay hoy, blanco, azul y amarillo. Entonces uno al cuero le pasaba cera de abeja, que quedaban medio marrones, y a los otros brea. Que quedaban brea, me pasaba así, le hacía y quedaba negro y aparte impermeabilizado. Claro. Y después pegaba con porque a la suela se le hacía una ranura, una canaleta, que la abría así con el cuchillo, la levantaba, y con un aparato que se llamaba ranto, que era como un diente así cónico, lo escarbaba un poco más para que el hilo quede escondido ahí abajo, y después lo pegaba con cemento de contacto, que en aquel entonces no era lo que hay hoy. Mirá vos. Y después, bueno, y las chapitas, la gente que le ponía las chapitas, que era como una media luna, sí, que lo que era medio chueco del lado de afuera, del lado de afuera, en el taco y en la punta. Claro, para convencer. Está buenísimo. Claro, no, entonces la chapita tardaba más en gastarse. Claro, claro. Iba atornilladita con tornillos de bronce. Sí. No. Era abajo, sí. Sí, sí. Sí, que además de algún modo se fue perdiendo, ¿no? Porque. Y acá hay tres galerías ahí. Sí, pero en relación, digamos, en proporción al aumento de la población, quizás es menos. Muy inferior. Y la gente de campo sigue prefiriendo, creo yo, ¿no? La reparación del calzado. Y sí. El calzado viejo, porque es un calzado cómodo. Y ¿no? Claro. Vamos a ir al otro tema musical, Leo, lo anuncio, y que si querés pegar la tanda. Vamos a escuchar a Los Arroyeños, esto es una chacarera de Núñez, El Manco Arana. Le da duro el manco arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará el brazo. Yo perdí en alguna zafra en una mina opialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Con sus dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. El descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco. ¿Cómo no llamarle entonces? ¿Cómo no llamarle entonces? Con mi copla el brazo un rato. Sabe que su amor suena a guitarra y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando. O la muerte si lo quieres, quédese melo en arana, que por manco no se muere. Si el creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Río Negro informa. En el marco del Programa Federal Plurianual del Gobierno Nacional, el gobernador Alberto Bertilneck entregó 78 viviendas en la ciudad de Bariloche, cuya construcción se realizó en el loteo de la cooperativa Río Iguazú, de la Prefectura Naval Argentina. Con una inversión de 18 millones de pesos, seguimos trabajando para que a Río Negro le vaya bien. Río Negro informa. Panorama de noticias del Gobierno de Río Negro. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales. Movie City sin cargo por 3 meses. Y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acercate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, estamos aquí acomodando las tacitas, tomando un café que ha traído gentilmente Raúl, como de costumbre, mezclamos con mate, hacemos una mezcolanza porque Leo no trae mate, y compartimos estos minutos, estas horas hasta el mediodía cada domingo, en el que aquí a través de Radio Goga en la 103.5, la frecuencia que tiene asignada la emisora, le ofrecemos estos testimonios de gente de nuestra localidad, viejos vecinos, algunos que se han ido, han vuelto, gente que ha llegado en algún momento y decidió quedarse. Hoy justamente cuando salía el tema de la familia Bauer, nos acordábamos también de otras, de gente vinculada a la gendarmería, de la familia, o sea, Don Cruceño, que era el cocinero, o sea, mucha gente, Cáceres, cantidad de familias que pudieron o quisieron optar por la permanencia en el lugar, y naturalmente toda su familia se gestó y se quedó por aquí. Entonces a veces esto también contribuye a la formación de una sociedad, la gente que la construye, la gente que ha decidido apostar a crecer en un lugar como este, en el que antes teníamos cosas que no hay, hoy tenemos cosas que antes no. El cine, por ejemplo, Alejandro. Y el cine, ¿te acordás? ¿No? Lo estamos acordando. El cine siempre sale como un hecho, claro, el cine cultural era que ya no está, ¿no? La vida nocturna, digamos. Uh-huh. Después del cine se iba al Club Refugio, a la Sociedad Española, que eran los lugares donde ibas a tomar un café, un whisky, a jugar al truco. Sí, o las peñas, dependiendo del día. Peñas, muchos años hubo peñas en pequeños circos, venían también ahí. Sí, en la Sociedad Española vinieron varias veces magos. Magos. Y claro, porque tenían ese patio interior, ¿no? Claro, que después una vez se cubrió y se hacían, varias veces hicieron carnavales ahí. Exacto. Y después, bueno, para el 12 de octubre estaba siempre el Gallegos Borac, y para la fiesta de los árabes también estaba el turco Jorak. Ah, sí, no, porque a mí siempre me gustó, viste, esto de las colectividades y bueno, este... Vos fuiste un tipo, nosotros siempre rescatamos cuando charlamos a las personas que han sido de alguna manera intérpretes de una sociedad, o sea, con la risa, con las bromas, en el caso tuyo, vos, Karpinski, nos acordamos de tantas cosas que... no, esos, más me parece la participación, ¿no? En sí, el tema de las carrozas... ¿Cuándo volviste para retomar tu vida en el Bolsón? ¿Terminaste de estudiar en Lincoln? Terminé de estudiar en Lincoln. ¿Y fuiste directamente años al Bolsón cuando te... Claro, uh-huh, claro. ¿Qué fue aproximadamente en qué época, te acordás? En el año 65 terminé. 65. Tuve del 61 al 65. Ajá. En el colegio, bueno, hice... ¿Qué, eso te iba a preguntar, ¿qué orienta, o sea, qué formación tenían en estudiaba, ese instituto? Estudié tornería ajá, mecánica. Ajá. Pero a la vez, como... Queda feo decirlo, era bastante avesado en lo que había que hacer, no sé por qué, no sé, que era intuitivo, natural, terminaba de hacer los trabajos antes que los demás, y como estaban unidos los talleres de tornería y de mecánica, ajá, me iba a pispear. Claro. Entonces empecé a ver cómo desarmaban un motor los otros chicos, los otros compañeros, ajá, que los que comíamos, dormíamos juntos, porque éramos 200 y pico, los 4 años, siempre éramos entre 180 y 220. Ajá. Era un pueblito, era estar ahí, ¿viste? Y bueno, me fui aprendiendo un poco de mecánica también ahí. Y cuando llegué acá, justo Javier Saldice, que trabajaba en lo de Rudolf, se fue a España, ajá, a hacer el servicio militar. Y bueno, hay otra anécdota que no le voy a contar ahora. Y se fue al servicio militar y entonces trabajar ahí yo. Me acuerdo que... Ah, con Rudolf. Con el papá de Gerardo. Sí. Y bueno, y Gerardo también, por supuesto. Aldrich. En aquel entonces trabajaban ahí... ¿Siempre con mecánica pesada, tractores, camiones? No, o había ahí se hacía de todo. Autos, camionetas, lo que había en ese momento, sí. Tractores también. No, después con los tractores empezaron... Yo estaba ahí cuando empezaron más o menos en el año 67, creo que era, con esto, si Gerardo está escuchando lo va a corroborar o no, pero creo que por ahí empezaron con los tractores, los Farr, los Hanomag, más y Ferguson. Claro. Y Ferguson fue mucho. Porque antes era Ferguson era, estaba el Ferguson solo. Ah, pero eso es, claro, eso no, eran importados, eran. Claro. Fordson no, había una marca de tractores que son. Sí, mi suegro. Creo que no sé si no está en Chacra. No sé, bueno, pero hay en el otro, claro, sé que hay uno o dos por ahí. Claro. Sí, son los primeros tractores que llegaron. Entonces. Hay una anécdota porque le digo, bueno, don Rudo, le traigo el diploma para que vea que me recibe. Yo no necesito diploma, dice, yo te veo cómo trabajás y no hace falta diploma. Y bueno, por supuesto, trabajé, no recuerdo cuánto tiempo, a veces no había trabajo en la tornería, me iba al taller y me decían, no, ¿te animás a ver? Perdóname, la tornería de Rudolf entonces estuvo siempre, desde el comienzo. Yo creo que fue la primera. Ajá. La primera. Era un anexo posterior. No sabía que era... Pero el taller de Rudolf yo creo que está del año 40, uh-huh. No sé, eso no lo sé realmente. Uh-huh. No, pero digamos, cuando vos estabas... Ya estaba funcionando. Mira, ahí aprendieron mecánica Román Demich, Yusiuk, creo que también trabajó ahí, ese novio Yusiuk, que hace muchos años que murió, Ambrosio Merino... Y después cuando estaba yo estuvo Pirulo Fey también un tiempo, trabajó en el torno cuando yo me fui, estuvo el Pato Zubiri, que ahora también se jubiló, que tiene un taller en Esquel. En Esquel, claro. Uh-huh. Un pibe pariente de los Merinos, un apellido ruso también, no era. Miniel, no, Miniel Chuk tampoco, porque esa es la señora de Pretura. Bueno, no importa. Y uno de los últimos ha sido Franco. ¿En el torno? Sí, creo que sí. Franco Burlón. Franco Burlón. Y después, uh-huh, creo que el torno lo compró Pratt. Ramón. En la tornería Pratt. Sí, creo que lo compró. Ese equipamiento. Sí, Que no lo trabaja más él. No, él la tiene alquilado a otra persona. Bueno, y cuando volví ahí de Lincoln, trabajé ahí, lo de Rodolf, y después salió la oportunidad de entrar a trabajar en la técnica. Como bueno, los Rodolf empecé algo con algunos motores de para cortar leña. Ajá. Como le hacía las poleas, venía sí, un tractor, un motor inglés Hamilton, y en el campo dejaban de trabajar, viste, y cuando lo volvían a usar se les tenía trabadas las válvulas porque se oxidaban, qué sé yo, y entonces había que extrabarla, entonces había que sacar la tapa del cilindro, estaban los repuestos, la destrababa, la esmerilaba, se volvía a armar y bueno. Y después entré en la técnica a trabajar. Ahí hice todos los cursos de Citroën de esa época y algunos de Peugeot. Y bueno. Hablando de Citroën, ahí en la técnica hay un Citroën. A ver, ¿cómo se puede llamar? Vos lo conocés, el que tiene Tito, que lo tuvo de 0 kilómetro y parece 0 kilómetro hoy. ¿El rojo? Sí. ¿Un AMI 8? El AMI 8. No, el AMI 8. ¿No? Aparte del AMI 8, no, el tiene otro. Del sapo ese. No, sí, no sé si es el que se levanta ese. No es el sapo tampoco. No, ese no, es un. Digo, ese es un. Sí, no, los otros los conocí porque venían al taller. Como era una agencia, había un señor que era agregado en la embajada francesa y tenía una chacra acá en el lago Pino, y tenía uno de esos Citroën, venía eso. Los que hemos visto en las películas francesas de la época del 60, 70, esos largos que... ¿Pero vos tenés idea que todavía está? Que todavía no, el que tiene Tito, no, pero el que tiene Tito es un modelo 80 y pico, es 86, 87 debe ser. Es un 4 cilindros, también refrigerado por aire. No me voy a acordar el modelo, pero además los Citroën en algún momento había unos cuantos. Fue un auto muy guapo para esta zona. El Citroën en una época había cuando yo trabajaba, y había que sostenerlo en la ruta. Había más de 100, 120 y pico. Había los que eran clientes. Que eran todos, la mayoría, claro, porque no había otro mecánico, era yo. Claro, está bien. Después vino Marinigo, que algo le enseñé yo, porque ajá, eso lo que contaba el otro día Bernardo. Bernardo, sí. Cosas media poco creíbles que eran. Que el otro día nos contó a nosotros, ¿no? Bueno, y. Contando los que habían. Porque había muchas maestras, mucha gente de Maitén que eran clientes. Teníamos que ir por ahí a arreglar uno a Maitén porque no había cómo traerlo. Claro. Entonces sabíamos lo que le pasaba, nos decían, se me rompió una cruceta, íbamos con Tito a Maitén, a Puyén, claro. Había maestras que tenían. Pero entre Citroën y Fiat 600, una época creo que eran los dos modelos que más había, sí, acá. Sí. Después más el auto típico como el auto pequeño de hoy, ¿no? O sea, no ese era el auto, porque después el auto más grande era un Falcon, un Chevrolet, en esos mismos años. Nuestra directora Jovita Ascona tuvo uno, claro. Nuestro profesor Oscar Zorosiski tuvo otro, ¿no? De los que me acuerdo, que claro, compraban en esa época, claro, era todo. Mi suegra tenía un Fiat, por supuesto. Zapata, vos que hablabas, recién hablábamos de los gendarmes, otro gendarme que se fueron, claro, Zapata, sí. Genaro. Genaro Zapata, claro. Bueno, muchísimos, que uno se pone a acordar. Había un chico que estudiaba, mira, vamos por todos lados, ¿no? Que lo que es de Huercinine hoy, donde está, donde era Casa Ani, sí, que todavía tiene, viste, hecho en piedra, sí, y, en ladrillo. Ahí había una fábrica de muebles de caña de una familia Fernández, y el pibe que iba con nosotros, que después se fueron, se llamaba Honorino Fernández. No sé, porque siempre me acuerdo, viste, después otros que se fueron, la familia Arcagni, que era un gendarme también, que vivían al lado de mi casa, que con Rumi, le decíamos Rumi al pibe, que no me acuerdo el nombre, pero se ve que la madre cuando estaba jugando al Rumi, cuando empezó con los dolores parto, y le quedó, claro, y le quedó ahí enfrente de esa fábrica. Estaba el negocio donde en grande, claro, sí, donde estaba hoy la iglesia de los mormones. Exacto. Claro, que lo compró Ani, mejor dicho Guarchinil lo compró, eso. Claro. Lo desarmó todo, o sea, y originalmente creo que fue un hotel eso antes. Y era un hotel, sí, y almacén, sí, el típico almacén de antes, viste, que donde Ramos te ven, Ramos Generales. Bueno, hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar a los trovadores en la... No, Rancho de la Campicha. Cambiamos, Rancho de la Campicha, de Millán Medina, Antonio Tormo. Después hablamos de los bailes de antes, si querés. Antonio Tormo. Esta noche que hay baile en el Rancho de la Campicha, llámame de sobrepaso, tan guiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, roteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeona bailaré el rajido doble, roteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la Campicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la Campicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas. Hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar, para hacerle suspirar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Bien, ahí tenemos entonces a don Antonio Tormo, un viejo registro de Rancho de la Campicha, este paso doble, o rajido doble, mejor dicho, de Millán Medina. Cuando íbamos al tema, precisamente hablaba de todas estas cuestiones y actividades, y disfrazarte era bastante común, ¿no? Porque si no eran las carrozas, eran los bailes, los carnavales. En la intervención tuya, cuando estuvo Ricardo Arrías con nosotros invitado, surgió, además de la cuestión del deporte, que también lo vamos a tocar, la cuestión esta de cuando te disfrazaste de UPA con... Pues eras UPA y claro, era el Patorucito. Sí, yo hice de UPA y Eduardo Daniel de como bien decimos, de Patorucito. ¿Esto era para un desfile de carrozas? ¿Era? No, era para una de las primeras fiestas de Lúpulo, porque después pasaba un camioncito que simulaba una fábrica de cerveza, iban entregando. Y yo me, pero esa la tengo tan presente porque... Está bueno. Lo más, yo no sé cómo personificó tan bien él, Alejandro de UPA, que quedó grabada en la mente de gente ya adolescente grande, ¿no? Claro. De esa época. Aparte, Bolsón era, viste que llegaba hasta un poquito más abajo del automóvil club, a la vuelta a las carrozas. Sí, nada más. No pasaba. Daba la vuelta porque era un pozo tras de otro, parecía un. un paisaje lunar. Y creo que hasta el Hotel de Mancay por ahí. Sí, sí, más no. No era, no sé. No, era casi alrededor de la plaza, digamos. Claro. Por la avenida, pero dos cuadras. Y después también como Rey Mago habrás andado haciendo alguna... ¿Como qué? Como Rey Mago, ¿cuál eras vos de los con rey? ¿Vos eras de ¿para de qué negro? El negro. Uno era Chicholo, Saldice, que ya no está, y ahora Yohuasco. Y veníamos de allá de la chacra, a caballo, ¿viste? Chicholo con Pastorini. Chicholo Pastorini. Sí. Con todas las bolsas llenas de los juguetes para los pibes, los pibes nos esperaban acá. ¿En qué se movilizaban? ¿En algún carromato? A caballo. A caballo. Ah, bueno. No había camello, pero... El camello arriba era muy chiquito. Era una adaptación. Claro. Ah, bueno. No, pero bien luqueado, ¿viste? No sé dónde sacaban esos... Los matiles habrán ido a manguear a Don Badí, sí. Qué sé yo. No sé, mirá, pero varios años lo hicimos eso. Sí, sí, y después, bueno, lo que comentaba de disfrazado de UPA, también ahí... No recuerdo, así que para una fiesta de lúpulos, sí, puede ser, no recuerdo para qué. Lo único que no sé, ¿quién apareció? Y dice, no, UPA tiene que tomar leche, y trajeron una botella de litro, y me la tomé así de un solo trago, y se reía la gente, bueno, son esas cosas que uno hace cuando es pibe. Y después, en alguna, mencionaste aquella vez que charlamos al aire, lo del teatro también, ¿no? Otra actividad donde claro, se creó. En esa época eran formas también de participar y hacer cosas, ¿no? Sí, además de hacer deporte, algo, claro. Matizábamos un poco con las carreras de balsa y, y bueno, sí, estuvimos haciendo algunas obras ahí, que las dirigía Vilas Cona, Mario Huasco también, Mario Huasco también, ¿no? Sí. Maruca Daniel, la apuntadora era Titina Camargo, como ensayábamos en la escuela, en la escuela 230, claro, o 270 de sí, no sé, sí, 30 todavía, o 5, sí, no, 30 debe haber sido en esa época, sí, 5 era con y los que éramos los los actores eran Daniel Tait, Castellucci, que era un gendarme, Alba, Héctor Alba. Claro, que después hizo cargo un poco también él de, claro, de seguir con el grupo. Claro, después, claro. ¿No? Sí, claro. Después estaba Ana María Yahí, una chica, también otra maestra, Violeta Montoya, bueno, yo no me acuerdo quién más. Después siguieron otros, de los que me acuerdo en este momento, que hacía un personaje que se llamaba Guindilla, era Roberto Juárez. Ah, Roberto. Ah, sí. El esposo de Gisela Rudolph. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo quiénes más estaban ahí, ¿viste? Pero fue lindo, porque anduvimos dando la obra en Maitén, en Epuyén, en Esquel también, creo que han ido. En Esquel no me acuerdo, pero puede ser, ¿viste? Algunas cosas que... Sí, pasaron. Además un poco la... Bueno, los largos inviernos de alguna manera, ¿no? Era claro, la forma de claro, compensar, porque el deporte es muy lindo, pero cuando hablamos de, por ejemplo, que es todo el tema del kayak y demás, estamos hablando de verano obviamente, claro, ¿no? Claro, seguro. ¿Y algunos premios como kayakista? Yo no tanto como kayakista, porque no me... Eso fue de casualidad. No, anduve de kayak mucho, sí, pero como hobby, pero carrera no participé en una o dos, que por supuesto no me fue muy bien, pero las carreras de balsa con Gerardo Rudolph, sí, de balsa, corrimos muchas carreras, creo que las ganamos todas. Contale a la gente cómo se arma una balsa de aquella época. Claro. Cómo se armaba. Bueno, las primeras balsas eran una tabla larga como de 4 metros con otra tabla cruzada adelante y otra más, un poco más ancha atrás, más larga, es decir, como una doble cruz. Adelante hay una cámara en su forma natural, redonda, inflada, atada con un pedazo de cámara también, y íbamos sentados arriba de la cámara y con los pies como podíamos, sí, cualquier sí. lado y remando y después, a ver acá si en esta foto no, ¿ves? Acá está, mira. No la va a ver, la gente no la va a ver, por supuesto. No, pero podemos contar. Pero la podemos escribir más o menos. Es que son dos cámaras unidas por una tabla. Sí, es verdad. Y otra tabla en la que íbamos sentados. Estamos hablando de cámaras de camión. Cámaras de camioneta. Claro. Después, cuando vamos a correr a Esquel. Hablemos primero de la bajada de Aguas Blancas. ¿Qué significaba? ¿Por qué Aguas Blancas? Aguas Blancas es por la los pequeños rápidos que hay que hacen como la vida, en el río Azul, en la época que hay, y entonces hace como una espuma. Claro. Es eso, nada más. Ajá. Este, Es para darle un nombre un poquito más poético. Sí, sofisticado, poético, si se quiere, qué sé yo. Y después fue cambiando el formato, claro, se hizo más dinámico, más aerodinámico. Vamos a Esquel y vamos con este tipo de balsa todavía. Ajá. Y vemos nosotros. ¿Y esto? Pareció un yate. Catamarán, se llamaban. Ajá. ¿Quién le puso el nombre? ¿De dónde salieron? No sé. Pero era una estructura de hierro donde las cámaras estaban cortadas y se estiraban. Eran como patines laterales, digamos. Claro, con dos maderas se las pegaba y se le ponían dos maderas con tornillos para que no pierda el aire y se inflaba normalmente. Y bueno, la primera que hicimos con Gerardo, la hicimos, me acuerdo, yo trabajaba en la técnica ya. Ahí Tito Pastorino nos cedió el lugar y bueno, en el momento que no trabajábamos ni Gerardo ni yo, la hora de ya fuera de trabajo, la fuimos haciendo. Sí. Y la hicimos con dos cámaras viejas de tractor. Y fuimos a correr a Esquel y ganamos. Y de nuevo que el recorrido es el río Persi, que no es fácil. No, depende de la cantidad de agua. No es fácil. Es si hay poca agua es difícil, y si hay mucha también. También. Pero bueno, es mejor con más agua. Claro. Y cuando fuimos allá, me acuerdo que éramos como 60 y pico y largamos 50 y llegamos segundos o terceros. Pasamos a todos. Casi nos pasamos nosotros mismos. No, pero teníamos una remada que todos decían. Bueno, después empezaron a elucubrar cosas, de decir que las inflábamos con helio, con nitrógeno, con no sé qué. Y después un día le faltaba aire a una de las balsas y Don Álvarez tenía un sistema que no sé dónde lo había conseguido, que se llamaba Autoval, que sacaba una bujía del camión, se enroscaba un aparato que tenía la misma rosca de la bujía. Uh-huh. Y tenía una manguera que la enchufaba en el pico de la cámara y le mandaba la compresión, los gases de la compresión. Uh-huh. Como no explotaba, y le mandaba un poco de combustible también a la vez. Claro. Eso no beneficiaba en nada, ¿viste? Entonces allá también las empezaron a inflar así, no pasaba nada, ¿viste? Ganamos allá, ganábamos acá, y nos divertíamos, porque bueno, mientras practicábamos antes de las carreras, viste, bueno, nos tirábamos con Gerardo, nos llevaba Don Albert al río y después nos iban a esperar allá Susana y Mari, nos iban a esperar y ya, viste, claro, con algún pedacito de una tirita de asado o algo ahí, para bueno, reponer fuerza. Y claro, pero viste, pleno verano. La relación con Gerardo, por ejemplo, más allá del trabajo que tenían, ¿siempre fueron amigos, conocidos? Yo creo que nos hicimos amigos porque la diferencia de edad con Gerardo no es tanta. Él cumplió 70 hace poquito y yo tengo 66, no es tanta. Pero viste que, Raúl, vos mismo, ustedes lo habrán pasado, que están, a veces hay personas jóvenes que están, son más muy amigas, claro, con personas más grandes y al revés. Claro. Yo en este momento estoy en un grupo donde hay una persona que tiene 62 años, que es Bernardo, y los demás tienen 40, 35, 38. Se va. Muy bien. Sí, pero es porque mi forma de ser es muy... Sí, aclaramos para que hablamos de Bernardo más de una oportunidad, es Bernardo Güiras, que es estás hablando de la gente del aeroclub. Claro, ¿no? Claro. El aeroclub de ahí nos reunimos casi todos los jueves, viste, a comer un asado, jugar al truco, contar cuentos, que te cuesta poco. Sí, no, a mí no me salen los cuentos, no. Y me acuerdo que se instituyó una vez un premio, los que eran representantes de bolsa acá, Carlos Tornero y Roberto Farto, un trofeo que al equipo que lo ganara cinco veces alternada o tres seguidas se quedaba con él. Claro. Y bueno, lo ganamos nosotros tres veces seguidas. Claro. Y bueno, y después se fue perdiendo, porque volvíamos de allá de Esquel y yo, qué bien, cómo fue, qué lindo que ganaron, que yo me iba a hacer una balsa este año, y empezaban todo el tiempo cuando era la carrera de la fiesta del lúpulo, habían dos o tres. Hasta llegaron a correr mujeres que tu cuñada, no me acuerdo que otras dos chicas me parece también corrieron. Y después, bueno, algunos más siguieron, corrían los chicos de Batiuk, Pancho Pastorino. También ha habido problemas con el tema de la bajante del río en algún momento, me parece, ¿no? El Azul en algún momento, que no sé cómo se suspendió más de una vez por el bajo caudal, claro, como decías recién, ¿no? Claro. O sea, sí, a veces era... tiene sus riegos, como puede ser el río Manso, donde se hace rastro. Porque antes se hacían de... creo que la largada de la Rosa por allá, en lo de Criado, por ahí, y veníamos a la pasarela. Sí. Y después se hacía desde otra parte de... ya de del Azul también hasta el muelle. Claro, que había que dar la vuelta y llegar al muelle. Esa a veces nos tocó una vez con mucho oleaje, pero claro, no podíamos. Claro. Teníamos que remar de un solo lado. Sí, porque además se llevaba a la orilla. Claro, en ese caso supongo, no lo hice nunca, pero supongo que la resistencia del kayak es inferior por su de la balsa. Forma a la de la balsa, ¿no? Claro, no claro. Me refiero a que cuando llegas a ese lugar, llegar al muelle remando en kayak debe ser bastante más posible que sí, con una balsa porque la estructura es mucho más estilizada, así que eso tendrá no tienen un metro de ancho un kayak. Bueno, y hoy hay otro, esos kayak que se usaban en aquel entonces, la mayoría eran todos caseros. Claro. No sé de dónde salió un plano, y acá se hicieron varios, eran de madera, decían que era un plano de los que hacían los esquimales con los huesos de las ballenas y el cuero de la foca. Y estos acá hizo Gerardo, hizo Oscar Sorosinski, que recién nombramos, Pedro Heisle, varios, Alejandro Huerchirín, y bueno, con eso se andaba. Nosotros con Gerardo hicimos una bajada desde el lago, casi desde el lago Cholila hasta el Futalauken. Eso te iba a preguntar, si habían hecho experiencias en otros tramos. Ya antes la había hecho, esta pareja que te voy a nombrar, que era Sorosinski de vuelta y Pedro Gelle, lo hicieron en enero, con unos días espectaculares de 30 y pico grados de calor, y nosotros lo hicimos para Semana Santa. No, pero viste, ha tocado Semana Santa muy linda, pero salimos de acá con un día espectacular. Me acuerdo que nos llevó Don Albrecht y Alfredo Paladino, y nos esperaron ahí donde desemboca el río Carrilefo en el lago Rivadavia. Nos esperaban. Sí, sí. Comimos un asado y de golpe se nubló, y bueno, vamos. Y salimos remando y íbamos por el medio del lago, que estaba planchadísimo, y se largó a llover. Así que remando para la orilla urgente, ¿viste? Porque no. Aparte, llevábamos una carpita chiquitita, no teníamos bolsa de dormir, dormíamos arriba una colchonetita y una frazada, y llevábamos ahí la carpita, como te digo, una sartén, la pava, el mate, unos pedazos de carne. No, lo que sí era bueno, que había truchas para hacer dulce, ¿viste? Porque sacabas trucha, pero los días nos tocaron feísimos. Alejandro, con tanta experiencia, por ejemplo, de participación en distintas actividades en la comunidad, en la sociedad, ¿nunca se te ocurrió que podrían juntarse como para poder organizar y darle otro giro a este tipo de fiestas, no sé si del lúpulo, del pueblo, cómo se puede llegar a llamar? ¿Nunca te llamaron a participar, a organizar? No, la verdad que no. No, ni tampoco me prendo, ¿viste? Por ejemplo, ahora estoy interesado en que vuelva a ser el Club Refugio, y de hecho no he ido a ninguna reunión, pero hablo con Enrique Bombera, que está ahí, con Horacio Huasco, y viste, pero no realmente no. Enrique es otra de las personas que tenemos que traer a charlar, porque debe tener historias tanto de camionero, claro, como claro. De comercio, como de vida llevada a través del Cañadón de la Mosca. Y quiero, antes que vayas al corte, decirte que en la semana estuve charlando con un hombre hoy, un chico de Andén, hermano del Daddy, Geraldine, que vive en Barrio Luján, que nos escucha permanentemente. Dice que es muy buena la música. Muy mentiroso el Vasco, dice mi primo, no tienen que llevarlo, dice. Pero todos dicen lo mismo. Bueno, no, cuando vamos a ir a una otra pausa musical, y cuando volvemos vamos a charlar un poco ya de la cuestión profesional, ¿no? De lo que fue tu vida profesional, que fue la mecánica, ¿no? ¿Te parece? A ver, Susana Rinaldi y este tema de Mansi y Troilo, Romance de Barrio. Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cantas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Seguimos en compañía de Alejandro Esborak, nuestro invitado de hoy, y le recordamos, por si nos está sintonizando en este momento, que esta emisora es Radio Goga FM, en la sintonía en 103.5, sus teléfonos 4455-800 o 4455-999, y demás está decir, como pasa con la mayoría de las emisoras modernas, está también en internet, en Goga FM, o la página de Goga El Bolsón, también allí va a poder vislumbrar, ver las fotos que nos sacamos con cada invitado cada domingo, las colocamos allí en el archivo visual y además el archivo sonoro para escuchar o descargar los programas desde que empezamos. Hoy con Bamiero Blanquito es el programa 21. ¿Qué le parece? Parece mentira cómo nos va pasando el tiempo, la verdad, muchas satisfacciones, no nos cansamos de decir que cada día o cada programa que termina nos vamos muy contentos, porque la recuperación de las cosas de ayer no tiene una mirada nostálgica y de reproche del presente, sino justamente puntualizar las cosas que ocurrían, las costumbres, como bien dice ahí la presentación. Y en este caso, Alejandro, tu profesión de mecánico, bueno, y te trabajaste hasta que te jubilaste como mecánico, ¿no? Suspensura, aquel célebre emprendimiento fue, digamos, cuando estuviste en la técnica y te, claro, te dedicaste por tu cuenta a la mecánica. De allí fue el... Claro, el, trabajando en la técnica, el que después fue mi socio con el que hicimos Suspensur. Ernesto. Ernesto Jeque. Uh-huh. Él vino a visitar acá a un amigo de... Amigo mío también era en ese momento, Julio Pritula. Ajá. Y ellos hicieron el servicio militar granadero juntos. Sí. Y con otro más vinieron a visitarlo a Julio. Sí. Y en un Citroën, que recuerdo, según lo que me contaba Ernesto, hicieron una rifa para poder comprar el Citroën, una rifa ahí a nivel familiar, entre amigos, viste, que no me acuerdo qué lo que rifaron. Para hacer un fondo. Claro, y se compraron un Citroën 12B modelo 62, creo que era. Y vinieron acá y salieron a pasear, y me recuerdo bien quiénes eran, porque era Ernesto, Julio, Javier Saldice, uh-huh, y el otro amigo de Julio. Sain Bonet, el apellido, me acuerdo. Y fueron a la Copoli y se encajaron. Y se encajaron y le rompieron el diferencial, no me acuerdo, la caja de cambio, qué sé yo. Y Julio le dijo, mira, yo tengo un amigo que trabaja en la agencia Citroën, así que vamos a llevarlo a arreglar ahí, porque aparte no había otro lugar. Claro. Nadie arreglaba Citroën, era el cuco el Citroën. Era como para cualquier hoy, para mí, hoy como mecánico, yo no puedo arreglar un auto a inyección. La parte de inyección, yo no sé, nunca, claro, no me metí. Entonces, uh-huh, a los otros mecánicos les llamaba un Citroën y decían, no, esto, qué sé yo, no sé por dónde empezar. Y bueno, ahí nos conocimos y después Ernesto vino otra vez a pasear. Después creo que vino cuando se casó de luna de miel. Y cuando se fue, al tiempo me llega una carta, un sobre gruesísimo, qué sé yo, donde me proponía la sociedad. Uh-huh. Y bueno, él Ernesto trabajaba con un... le manejaba una distribuidora junto con otra persona a un corredor de autos que no fue muy conocido, Nito Liseviche, Antonio Liseviche se llamaba, también un hijo de ucranianos, algo así, ¿no? Que tenía una empresa muy grande de venta de repuestos de todo tipo, de delantero, uh-huh, de todo. Yo conocí uno de los locales y era infernal lo que vi. Y bueno, nos asociamos con Ernesto, claro, y repuestos y mecánicos. Hicimos el, uh-huh, taller y bueno, después fuimos incorporando repuestos. Nosotros fuimos el primer taller de tren delantero, uh-huh, con alineadora y balanceadora acá. Uh-huh. Que todavía tengo ahí en mi casa. Y bueno, trabajamos muchos años muy bien con Ernesto. Después, bueno, él decidió hacer otra cosa, nos separamos bien. Claro, y vos quedaste con el taller, digamos. Claro, yo seguí, hasta que me hice el taller ahí donde, uh-huh, está ahora, y bueno, seguimos siendo amigos con Ernesto, he arreglado muchos autos. Uh-huh. Sí, bueno, ahora no es más cliente mío porque yo no trabajo más, pero sí. ¿Nunca sí se te dio por correr en autos en aquella época? Sí. No, sí, una vez una experiencia tuvimos cuando había como una pica entre los Fiat 600 y los Citroën. Ajá. Y me acuerdo que se hicieron algunas carreras a nivel acá. En el circuito, sí, urbano era, ¿no? Acá, sí, era, uh-huh, se largaba del Piltri, dábamos la vuelta por la cooperativa telefónica frente, uh-huh, al hospital, por detrás de Ricardo, y ahí eran 10, sí, sí, sí, vueltas, claro, no me acuerdo. Y corrían en los Fiat 600, Dudy Huasco, este muchacho que trabajaba en el banco, que el padre fue uno de los primeros comisarios acá. Guillermo Pérez León. Pérez León. Uh-huh. Guillermo Pérez León. No recuerdo quién más. En Citroën donde estaba Carlos Tornero. Yo. No, éramos 7 u 8, más 9. Sí, no recuerdo quién era. Después se corría en moto también, habían. Y me acuerdo que una vez había una carrera, ya estábamos a punto de largar, y aparecen dos parejas en un Fiat 600, todo sucio. El FIA, viste, toda la pintura hecha bolsa, y si podía correr un hombre medio ronco, viste, medio afónico para hablar. No, por otro, para que se van a dar cuenta quién era. Dice, ¿qué? ¿Una carrera? ¿Nos puede anotar? Nos veníamos de Bariloche, pero se nos rompió, me lo estuvimos arreglando, por eso estaban así, qué sé yo, estaban sucios realmente, de grasa, viste, de estar metido, tirado bajo el auto, qué sé yo. Y sí, pero vas a tener, pues ya se hizo el sorteo para la largada, vas a tener que largar último. No, no hay problema. Y yo largaba primero, me acuerdo. Y yo viste todas las vueltas, iba mirando. Y al que iba atrás mío, que no me acuerdo quién era, estaba lejos, pero cada tanto, cada vez venía más cerca el Fiat 600. Y terminé primero yo, pero el Fiat 600 este todo feo, malo, terminó segundo atrás mío. Corríamos apenas con casco, ni cinturón de seguridad, nada. Era el Citroën que andabas todo el día, el Fiat 600 que andabas todo el día. Y bueno, nos preguntan el nombre, se le da el premio, qué sé yo, y le dicen, no, pero ese es Aníbal Egger, ese es Federado, ese corre en Bariloche, corre en la región. Y ellos sacamos el premio. Sí, era nivel, este. Lo bajaron, nada más. Lo bajaron. El monstruo venía con un auto preparado, no sabe qué. Claro. Al lado de los nuestros en un Fórmula 1. Sí. Además, la fórmula del Fiat 600 y demás, ¿qué era? ¿850? Porque fue, en algún momento era una fórmula. En un momento con sí. Mucha gente, bueno, ¿no? 850. 850. Puede ser, 850, sí, a veces un circuito que era ahí en la. Me parece que iba por la San Martín. ¿No era de arriba donde está, bueno, el acceso a Luján ahora, donde estuvo el hipódromo en su momento, las cuadreras? No, ahí se hizo una vez. Ahí se hizo una vez, un super prime de una de las vueltas de la manzana o algo así. O de las que se hacían acá, que corrían los 850, corrían los Renault, los Fiat, bueno, los autos de ese momento. ¿Cómo intentaron que vino 850 en el hoyo? Se corrió mucho tiempo en la cantera, el autódromo de la cantera que se llamaba. Después otra vez se hizo, me acuerdo que se corría, creo que por la San Martín, se tomaba después Sarmiento. Y antes del club andino, sí. Se iba por la calle de atrás, se daba toda la vuelta por la placita y otra vez se ingresaba a la San Martín, claro, y se ingresaba por ahí por la iglesia, por la San Martín, hasta no me acuerdo qué altura, pero cuando venían por la Sarmiento e ingresaban ahí para meterse a la calle de tierra al lado del club andino, venían a mí. Yo pensé que el Gordo Basso iba. Ahí corría el Gordo Basso. Iba a adelgazar ahí, no adelgazó. Si no adelgazó, no adelgaza más. Te están dando, Gordo, te están dando. Estás aprovechando. Esa es la impunidad que da estar uno en el micrófono, claro, y otro no puede contestarte, ¿no? Sí, a veces cuando hablas también en serio, querés reclamar algo, te cortan en alguna radio. Claro, no me digas. ¿Sí? ¿Será? No, en esta. Querés hacer aporte y no te deja. No, además, te voy a confesar algo. Cuando el otro decía que no me conocías, en tu intervención aquella cuando estaba el banquito, que decías que no sabías quién era. No, estoy tan acostumbrado que siempre estás haciendo chistes. Que pensaste que era un chiste. Estaba bajando de la radio, no me acuerdo, Radio Bolsón, que está estaba bajando para escuchar el programa de esta radio de que el folclore que hay los domingos también. Ajá, no la de los Checho, sino el otro escucho también, Aullarzo. Ajá. Y escucho al Vasco. ¿Y el Vasco qué hace acá? Claro. ¿Qué radio es esta? Que aparte la voz tan característica. Claro, no, viste, el Vasco. Creo que habla desde la luna y lo conoce la voz. No, y él también, pero no sé. No te sacaba. Está bueno. Hagamos una pausa. Escuchamos, a ver. Creo que son los hermanos Berber. Soledad. piernas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Como la chimenea dejando al aire y un oscuro que al blanco quiere borrar. Es invierno en la noche de blanco tul, es invierno en gallego de Santa Cruz. Hay un árbol que llora lágrimas de como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre los techos verdes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Fuman las chimeneas dejando al aire y un oscuro que al blanco quiere borrar. Es invierno en la noche de blanco tul, es invierno en gallego de Santa Cruz. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, estamos volviendo entonces. Escuchábamos a los hermanos Verbel en un tema que le pertenece a Hugo Jiménez Agüero, una de las primeras cosas que grabaron los chicos de Hugo, el Malambo Blanco. Estábamos con las carreras de autos y todas estas cuestiones de actividades deportivas y a su vez que involucran toda una preparación, porque más allá de que vos decías que eran los autos de calle, en definitiva el auto que usaban siempre, también le tenía que dedicar, supongo, algunas horas a, si no prepararlo antes, repararlo después, porque es que pegaron una buena vida. Sí, no, realmente no, lo único, yo me acuerdo del Citroën, lo bajé, como se le regulaba la altura, claro, fácilmente, lo bajé un poco para que tuviera más. Porque si bien no se vuelca, pero se bambolea. Sí, la maca. Sí, lindo. Sí. Estábamos leyendo acá en el. Pero no se rompían mucho. En un material que nos aportó, ha traído de su archivo Alejandro, en un artículo que el diario El Tiempo de Viedma editó en el lunes 24 de marzo de 1969, y acá hay un párrafo muy halagador, ¿no? Dice: la pareja integrada por dos deportistas conocidos en el medio, Rudolf y Zborak, fueron los primeros en llegar y se adjudicaron un triunfo merecido. Esto está hablando de la bajada en las balsas en el Río Azul. Puede decirse que la carrera como espectáculo cobró por momentos contornos de verdadera justa náutica. El público no escatimó sus gritos de aliento para estimular a cada uno de sus participantes. Tanto Gerardo Rudolf como Alejandro Zborak representaban al club andino. Y bueno, acá habla de Don Albrecht y del permanente apoyo de la institución, y ¿no? Dice que han practicado las actividades de montaña, bien templados para la lidia del músculo, duchos en las posiciones de equilibrio, demostraron su habilidad para sortear la sorpresa que la corriente del río depara cada instante, ¿no? Bueno, un poco, que vos lo resumías hoy con esa modestia que suelen tener los deportistas, pero de haber sido bravo, ¿no? Además que podían ir a bajar, es toda una actividad que requiere de destreza y también de apoyo, porque si no, esas cosas no. No, seguro, si vos querés, tenés el ánimo de querer triunfar, de ganar la carrera, claro, y más vale que tenés que entrenarte, claro, en lo que sea, uh-huh, así sea un deporte mecánico, no de ese que va a fuerza de músculo, ¿no? Tenés. Pero en el deporte mecánico, el que corre en auto también tiene un entrenamiento, sí, pero muy riguroso. Yo te digo porque leo mucho, veo los programas de televisión y veo lo que hablan los corredores de autos, claro, por ejemplo, uh-huh, y bueno, ni hablar de este deporte, de las carreras de kayak, por ejemplo, la característica del Río Azul. Yo quiero, para aquel que no lo conoce, casi todos lo conocen, hay gente que conoce más que nosotros que vivimos, uh-huh, acá, porque es viene, cierto, sí, porque sí, vienen, sí, gente a conocer el Río Azul, por, claro, ejemplo, ¿no? Claro. Y es tan frío el Río Azul, claro, tanto en invierno como en verano, que por más entrenamiento que tenga el competidor, digamos, sufre los embates del frío. Sí, seguro. La fría agua del Azul. Invierno y verano es frío. O sea que no es tan fácil la carrera o el transitar con el agua. Recuerdo que cuando llegábamos allá, cuando se juntaba con el Quenquentreu, era como que alguien largaba el agua caliente, ¿viste? Y cambiaba, ¿no? Sí, cambia, sí, muchísimo. Terrible. Sí, además uno dice, bueno, vas arriba del... Se supone que vas arriba, pero te vas mojando lindo también. Ni hablar si te tenés todo, que parar en algún momento. Volviendo a lo de las balsas, ¿no? Pero a nivel nacional, bueno, era zonal la carrera que se hace, la regata del Río Negro, que la ganan durante muchísimos años el binomio Pinta Mosica Fredo. Uh-huh. Otra vez estuvieron corriendo en... Esto saliendo del... No, pero tiene su relación. Claro, en Brasil, y salieron campeones. También una regata larga, no recuerdo en qué lugar, uh-huh, pero lo vi en el diario. Muy bien. Ahora, si ustedes hubieran tenido un paisaje como la regata esa que se hace en Río Negro, con el agua más mansa, poco, más templada, uh-huh, más mansa. Más mansa, en cierto. Una vez fuimos a decirle a un intendente que había en ese momento, que era muy buena persona, considero yo, pero dijo que no había plata. Que debe haber sido cierto, ¿viste? No teníamos ni los kayak ni nada, pero claro, en la época que estaba Antolín Díaz, yo le dije un día, dos o tres veces, que a ver si no había algo como para alquilar un kayak o... Claro. Lo decís para intentar hacer experiencia, claro, allí en el, claro, en el, claro, regata. Claro, claro. Uh-huh. Yo pienso, por lo sufrido que son, por las características de estos ríos, del Azul, hablamos del Percy, si esta gente, en el caso tuyo y de Rudolf, que lograron tantas veces bajar el río, domarlo de alguna manera, con aguas tan feas y frías, porque el Percy también es difícil, sí, no con es tan frío, o sin agua. Sí, no es tan frío, pero difícil. Sí, sí. Si hubieran tenido la oportunidad, otro sería el Cantar, ¿no es cierto? En el Río Negro. Y quizás sí, sí. ¿Se sigue haciendo, ¿tenés idea si se sigue haciendo, ahora que sale el tema del Percy, actividades allí? No he escuchado yo. No, las carreras creo que no, se perdieron. Es como todo, viste, que hay costumbres, digamos... Costumbre, por decir esto, sí, todos los años se hace la carrera, uh-huh, en Esquel, y en el Bolsón las carreras de balsa. Uh-huh. Allá la organizaba el Club Andino también, y acá, uh-huh, también. Y bueno, porque estaba la afinidad de la parte de la nieve. Claro. Porque en invierno íbamos, uh-huh, acá al Piltri a esquiar, yo no era buen esquiador, pero esquiaba. Uh-huh. Me acuerdo una carrera, batimos todos los récords, el gimnasio tiene el nombre del profesor Américo Torres. Ah, sí. Batimos todos los récords de quién tardaba más. No nos querían sacar de la pista porque hacíamos 2 metros arriba de los esquís y 4 de culopatín, viste. No. Y bueno, pero está bien, de todas maneras nos divertíamos, nosotros nos íbamos caminando. Lo que estás diciendo es que de alguna manera el Club Andino... Claro, la relación del Club Andino con el Club Andino. Era todo el año, en realidad, de esa forma, era todo el año. Y ellos empezaron allá, un grupo, a tirarse en las primeras... El primero era en 2 cámaras solas. Claro. Iban 3 o 4 con la cámara sola y un palo ahí nomás. Y después parece que alguien dijo, che, si las unimos y vamos los dos juntos. Y íbamos a hacer una carrera, y la primera vez hicieron una carrera yo solo, y después nos invitaron acá al Club Andino de acá, y bueno, y fuimos. Yeah. Y es lindo todo esto, porque conoces gente, cosechás amigos, con, sí, los que después te encontrás durante muchos años. Yo a veces voy a Esquel y me veo, o acá me he encontrado con alguien y lo miro y me mira a mí. Y si vos no sos, sí, yo soy. ¿Te acordás? Vos corrías en balsa, sí. O vos esquiabas en el. Sí. Mira, recién estaba viendo, el otro día estaba haciendo zapping y veo los personajes de una película. Sí. Había terminado la película, era una película de Isabel Sarli que se filmó en Esquel. Uh-huh. Y cuando corríamos en balsa y cuando estábamos en la parte del Club Andino Esquel, había un muchacho que se llamaba Ricardo Dugui Berwin. Uh-huh. Y creo que cuando se hizo la película esta de Isabel Sarli, yo veo agradecimientos a Ricardo Dugui Berwin. Y digo, este es el Dugui Berwin, el que yo conozco. Es el que figura el que en figura, que figura ahí también. Claro, figuraba en la gente que Armando Bodo agradecía a la gente ahí de Esquel, la dirección de turismo, al hotel no sé cuánto, claro. Sí, fue justamente en el año 68, este es un año antes de lo que leíamos, bueno, en la misma temporada, porque hablábamos de marzo de 69, estamos hablando de diciembre de 68. Claro, creo que... Claro, allí en Esquel, el diario Esquel publica la lista de que el Club Andino informa oficialmente la tercera carrera nacional de balsas, ¿no?, sobre el río Percy. Dice, la primera balsa en clasificarse fue la tripulada por Roy y Horacio Bersi, quien cuida los tiempos. Y después, bueno, allí por supuesto, en segundo lugar, Pedro Heinles y Alejandro Sborak. Después Oscar Zorosinski y Frido Janet, Oscar Fernández y Carlos Pelén, Albert Rudolf y Gerardo Rudolf, Carlos Carrión y Américo, bueno, y da una lista de unos cuantos, además tenían nombre algunas balsas. Sí, ¿no? Sí, los nombres bastante curiosos, Nautilus había uno. Claro, la Mojarrita, la Gaviota. Y qué sé yo. ¿Cómo se llama tu balsa? Y qué sé yo. Claro, como los perros, ¿no? Claro. ¿Cuál? A mí me van a regalar me regaló un gato mi señora, un gato persa, y todavía no lo tengo, pero yo le digo, ¿y cómo le vas a poner? Como tú. Y cuando te pregunto, ¿cómo se llama el gato? Como tú. Está bueno. No, pero me dice que tengo que ponerle un nombre que sea que acorde que, al gato. No, porque el gato responda, ¿viste? Claro. Que... Sí, el gato, nada menos. Si, claro. Si hay animal más ingrato que un gato, no creo que haya. Bueno, vamos antes, a. Antes sí, nos queda un bloque todavía. No, tenemos unos minutos todavía. Sí, vamos a hacer una pausa mientras reordenamos esta charla y ya después sí ya vamos a venir para despedirnos. A ver, ¿qué es esto? Leo, adelante. Mentirosa no es de la que espera. Por alegre y saltarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero metida en la fiesta que daña Tomasa. Porque dijo ya los deja y muy pronto se aleja para conclusión. Un gaucho de Florida chiripá se acerca a una viejita de mi flor. Al tiempo que el paisano en el acordeón empieza un aire criollo con amor. Y sueña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. Bien sabe que de cosas seguirán al son de la acordeona. Sabe que de cosas seguirán al son de la acordeona. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a los musiqueros entrerrianos, creo que es la agrupación que durante mucho tiempo acompañó a los hermanos Cuesta, en esta tradicional ranchera, La Mentirosa, de Padula y Bayardo. Bueno, nos quedan todavía algunos minutos, vamos a ir tratando de redondear estas memorias, estas evocaciones que hacemos hoy con la compañía de Alejandro Zborak, vecino de nuestra comarca, hijo de una tradicional familia de nuestra comarca. Y bueno, no sé qué nos va quedando, qué les parece que todavía no hemos tocado. Cuando vos hablas de familia, yo quiero preguntarle a Alejandro si es que se puede o él está en condiciones de contestar, o quiere o no, uh-huh, con respecto al comercio. El comercio, Juancito, que está hoy en la calle San Martín, ¿es el mismo que tenía tu papi ahí en...? Claro. Bueno, entonces, si vos te... Yo creo, me imagino, es uno de los comercios que hoy, en el tiempo, más viejo. De más antigüedad, de sí. Más antigüedad. Unos cuantos años. Sí, tiene más de 50. Hace... Creo que tiene... Bueno, otra vez estaba acordando con mi vieja. Ajá. Debe tener 52, 53 años. Porque... ¿Tuvo distintas ubicaciones? Primero, dos. Hay en Perito Moreno, al lado de donde vivo yo. ¿Dónde vivís vos? Y después pasó directamente después acá pasó a la avenida. Directamente. Ajá. Siempre, porque viste que con las reglas del juego económicamente muchas veces se cambia el nombre del... No, comercio, siempre. No, siempre. Sí, porque antes a dónde llevaba a lo de Juancito arreglar el zapato. Claro. Y bueno, y la zapatería se le puso Juancito porque era. Sí, sí, era una presentación. Claro, uh-huh. Siguió el nombre, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Sí, yo tenía una. Hoy surgió en estos espacios en que la música transcurre y nosotros comentamos cosas fuera de micrófono. Nos estuvimos acordando de Don Tait, en realidad tu suegro. Mi suegro, claro. Recordamos que él vivía en uno de esos departamentos ahí arriba en el edificio de Steiner, donde estaba bajo el casino de gendarmería. En los departamentos vivía ahí Susana, tu esposa, Daniel, con el cual hemos compartido unos cuantos picados de barrio. Éramos compañeros, no del mismo grado, pero sí compañeros de escuela. Y Don Tait era cocinero, ¿no? Era muy famoso. Como era ferroviario. Y además constructor indirectamente. Sí, ¿no? sí, se dedicaba a la construcción. Claro. Nombrabas, comparabas que habían referentes con respecto a eso, a la construcción, en cuanto a los fogones que eran muy típicos. La chimenea, exacto. Sí, decían que las mejores chimeneas las hacía Don Lengel, el papá de Juan Lengel y Américo Tait. Claro. Había muchos también, pero parece que estos dos eran los referentes más destacados. Especialistas. Claro. Ajá, que no le erraban nunca. ¿Con Juan fuiste amigo, perdón? ¿Con quién? Con Juan Lengel. Juan, somos relativamente amigos, no somos, nos encontramos, nos vemos, nos saludamos, inclusive porque los hijos de él juegan al básquet y el más chico nuestro también juega al básquet. Uh-huh. Y jugaban juntos en el mismo equipo. O sea, una relación de aquellas familias de... Estudié la primaria, la parte de la primaria, creo que ustedes no lo conocen. Uh-huh. No sacaste el tema porque seguimos hablando de Juan. Sí. Y del hermano Jorge, uh-huh, que está en Estados Unidos. Se fue muy, muy, muy joven de acá. Uh-huh. Yo creo que no había terminado la primaria. Si alguno de los familiares está escuchando, me va a corregir o no. Y yo sabía que venía siempre. Yo le decía a Juan y a las sobrinas, digo, che, cuando venga Jorge, avísame, lo quiero ver, lo quiero saludar. Y un día andaba con una sobrina en un negocio acá y le digo, che, me saluda la chica, ¿no? Y le digo, ¿este no es tu tío Jorge? Sí. Y digo, vení, vamos acá. Y no se acordaba de mí. Del único que se acordaba más o menos me decía de Pitrula. Y le digo, no es Pitrula, es Pritula. Para todos nosotros fue Pitrula. Y después más o menos empezó a acordarse algo. Claro. ¿Viste? No se acordaba de las chicas que íbamos en esa época Sí, entonces se ha ido muy muy chico, porque se fue muy chico. Por en general los recuerdos de uno de la primaria son por ejemplo yo me acuerdo casi todos. Claro. Bueno, no sé si podés decir que yo me iba del tema de Juan. ¿Por qué decías de Juan Lengel? No, por una cuestión de familia, de acercamiento de aquella época. Yo no sé la cercanía de edad que tenés con Juan, o él es mayor o vos. No, Juan es mayor que yo, no sé cuánto, pero debes 3 o 4 años más que yo tiene seguro. Porque acá en cuanto al tema de los referentes, digamos, de la construcción de Fogón, el Chimera, Angel, Tait, Don Pedro Araúna, que todavía vive, está bien, gracias a Dios que está bien, ¿no? Lito. Lito, sí. Sí, bueno, mucha gente. Hay mucha gente que uno por ahí empieza a acordarse y dice, pero este no está más, o otros se fueron, y otros vuelven. Y estaba el tema, se me ocurrió, porque me acordé de Juan Lengel, que era futbolista, ¿no? El flaco. Claro, claro. A vos por el fútbol no se te dio nunca, ¿no? No, yo estando estudiando corría carreras de 100 metros y resistencia, uh-huh. Sí. Ajá. Y hicimos, estando en el colegio también, gimnasia rítmica. Claro. Y había un profesor que nos llevaba los fines de semana a los distintos pueblitos que había alrededor de Lincoln, porque Lincoln es cabecera partido. Sí. Y alrededor hay 400 pueblitos, por decir una exageración, ¿no? Sí, además es una característica que. Que a veces me encuentro, por ejemplo, con Nazareno, que es de un pueblo que se llama Ascensión. Él me dice, che, pero vos conocés tal lado. Sí, le digo, lo conozco de oídas porque habían en el colegio, como les decía hoy, 200 y pico pibes. Sí, de todas partes. Y todos eran de por ahí. Había pueblos que se llaman Vallauca, El Triunfo, Triunvirato. Sí, la mayoría son estaciones de ferrocarril. Estaciones chiquititas. Que la gran red ferroviaria. Hace 4 años pasé por ahí y. Ahora hay rutas, pero y las entradas de esos pueblitos, todavía los camiones ganaderos que entran a buscar vacas se encajan porque sigue siendo de la misma calle rural de hace 40 años, 40 y pico años. Sí. Ahora tengo que ir a los 50 años de que nos recibimos. Ah, no me digas, ¿cuándo se cumple eso? En el 2015. 65, sí, vamos y llegamos. ¿Cómo? La fui a 2 o 3. No, te dijeron que van a tomar las materias. Porque tienen dudas respecto a certificado analítico. Claro. Qué bueno. ¿Y tenés contacto con gente de Lincoln, digamos, de otro? Sí. Que quedaron, sí, ¿no? Los llamo y me llaman siempre para la fiesta. Ajá. Por ahí tengo la fecha de alguno de los cumpleaños, los llamo. Sí. ¿Y se han juntado en este tiempo, en algún momento, a los 30 años, 25? Sí, ¿o no? Sí. Yo fui a los 15 y después a los 25. Y a los 40, creo. Ajá. Sí. Qué bueno. Nos hablamos con 3 o 4 por teléfono. Yeah. Que de hecho, ninguno hace lo que fuimos a estudiar. Sí, porque el que no se dedica al campo de los padres. Yeah. Tengo uno que se llama Víctor, que vive en el Chaco. También estudió tornería. Y ese no, también está en el campo. Te digo otra otro cosa. Un tal Juan Viola, que estudió carpintería. Es músico. No. Sí, está un poco en la rama porque se dedica a hacer juguetes de madera. Sí, Viola. Después otro también estudió tornería conmigo. Ahora tiene una empresa que viene a buscar sal acá a las Salinas acá. ¿En Río Negro? Sí. Ajá. Y tuvo una suerte, un día andaba en Buenos Aires y dijo, le voy a jugar al, no sé si era el Loto, bueno. Uh-huh. Y le jugó, cuando va, mira, 2 millones y pico de dólares. Ah, jalito. O de pesos, no, bueno, una. No importa, sí. Mucha plata. Bueno. Y bueno, cuando vamos allá nos juntamos. Ajá. Hace el año pasado, no, el año pasado que vino. En septiembre la carrera esta de los autos, no eran autos antiguos, una carrera de regularidad. Y venía un muchacho que ese es mecánico en Lincoln, Eduardo Di Stefano se llama. Uh-huh. Ese me llamó que iba a venir, y entonces yo le digo, bueno, te espero en casa, qué sé yo. No, si tenemos una parada, dormimos en Esquel. Claro, son cosas técnicas. Entonces lo llamé a Juan de Maestri. que estudiamos juntos también, que él vive en Esquel, y... El brujo grande. El brujo grande. Ajá. Vos lo conocés. Ajá. Y entonces dice, no, venite para acá. Venite con Susana, dice que le hacemos un asado, lo esperamos acá a Eduardo. Así que estuvimos ahí, en la casa de Juan, comiendo un buen asado, y con este hombre, muchacho que venía de Lincoln con la señora, corría, uh-huh, en un 404. Y también fue el Pato Zubiri, porque le atiende a Juan los vehículos. Así que estuvimos bien lindo. Y después, bueno, los esperé acá. Al otro día venían para acá. En la pasada. Los esperé acá, que tuvieron una neutralización, no sé, de una hora. Uh-huh. ¿El Instituto Lincoln sigue funcionando o eso? La escuela, es una escuela fábrica. Sigue como sí, era entonces. Sí, sí. ¿Con internado igual? Sí, sí. Sí. Uh-huh. Nosotros la empezamos a desarmar. Cuando yo estaba en cuarto grado, la empezamos a desarmar porque la iban a hacer nueva. Las clases terminan como siempre en noviembre y el aniversario de Lincoln cumplió ese año, había cumplido 100 años. Uh-huh. Y entonces vino el presidente Ilía, el embajador de Estados Unidos, como Lincoln, uh-huh, el nombre de un ex presidente, el ministro de Educación y toda la gente que viene. Y yo tuve el honor de darle a Ilia un presente que lo hicimos nosotros en tornería. Hicimos unos cañones, el cañón ese con la cureña, ¿viste? Uh-huh. Todo eso. En escala. Uh-huh. En escala, bien hechito, toda la parte de tornería, hicimos las ruedas con los rayos. No, todo muy bien. Y bueno, le entregábamos un presente a cada personalidad de esa que vinieron, ¿viste? Entonces eligieron uno, un pibe del norte, un pibe del sur, un pibe de La Pampa, otro pibe de otro lado, y así, ¿viste? Porque uh-huh, había pibe de Mendoza, de todos lados país. Había. Uh-huh. Y la primera vez, no, la segunda vez después saludé a Menem un día acá cuando vino, ¿te acordás cuando vino acá? Yo estaba enfermo, 96 fue. ¿Con la ruta? Claro, que se esperaba en el aeropuerto que iba a venir en avión y al final no, el avión no. Claro. Entonces fue antes de que sea presidente. Vino con Paco Mayorga, que vino auto desde Bariloche. Sí, por el tema del asfalto. Claro. Creo que fue la inauguración de la ruta. Claro. Ahí no lo vi. Bueno, Alejandro, no sé qué nos queda mucho. ¿Qué nos queda? No sé si querés saludar a alguien en particular, alguna mención especial. A la gente que te... Yo le quería preguntar algo de aquella famosa enramada. ¿De la enramada? ¿Te acordaste? ¿Por qué te acordaste ahora? Y porque él se acordó de que había poco para divertirse. No, lo que pasa es que cuando ustedes hablaban con... Habla de la ramada del hangar. Club, del hangar. Que gracias a las enramadas esas se juntaba dinero, uh-huh, para hacer el hangar. Claro. Y bueno, ahí había unos pibes que no me acuerdo del apellido, eran dos hermanos que tocaban el acordeón y el otro tocaba la guitarra y Rosa González cantaba. Uh-huh. Rosa González cantaba y nos divertíamos, bailábamos. Tomamos unas cervezas, ¿viste? Pero fue muchísimo tiempo seguido, ¿eh? Yo tengo la visión así de Ricardo Bazán, de Flavio Rey, de esos grupos así de damas, orquesta, más adelante. Claro, ¿no? Pero también allí en ese ámbito. Sí, ¿no? Sí, seguro. Con lo cual recordamos y lo destacamos acá, estos sitios que no fueron edificados para eso, como el caso de la cancha de paleta de Club Refugio, y que siempre cuando había porque no había otro lugar cubierto que permitiera cierta capacidad de gente. Después vino el gimnasio, etcétera, los bailes de carnaval en la cancha de paleta. Sí. Pero con los muchachos, los amigos que te juntás hoy casi permanentemente o por semana, cada fin de semana, si querés mencionarlos, mandarles algún saludo. Tenemos un contacto son todos mucho más jóvenes que yo, pero yo me siento como ellos, o ellos se sentirán como yo, no creo, porque no creo que quieran ser de la edad mía, ¿viste? Pero la pasamos bien, comemos un asado, ¿los podés nombrar? Sí, están Juan de Juan el que está acá en la concesionaria de Renault, uh-huh. Bernardo Huiras, Nazareno Sarantonelli, Bruno es sobrino de Caleuche, bueno, hay varios, son varios, viste. ¿Son todos de la barra del Aeroclub? No, o no necesariamente. No, son de ahí del Aeroclub. Creo que es Bernardo, Nazareno y Omar, que es otro mecánico. Después viene también a veces Ricardo Fernández, el veterinario, con otro señor que Julio, que creo que tiene una inmobiliaria o algo así, Julio, uh-huh. No me puedo acordar el apellido. Después hay otro Clever, otro muchacho también del Lago Puelo. Siempre somos 10 o 12, ¿viste? Ahí se conserva un poco el espíritu de la, claro, bueno, de semana, ¿no? Antes hacíamos en el taller nuestro. Claro. Cuando estábamos con Ernesto, nos juntábamos con Atilio Causo, el Pato Vivona, Auer, uh-huh. Y hacíamos en el taller. Ahí teníamos un fogón, entonces también hacíamos cosas ahí. Después en el taller mío también. Okay. Y después yo cerré el taller y Nazareno venía a comer a veces al taller, también lo invitábamos, y bueno, che, vení que somos un grupo, que yo, bueno, voy, yo no tengo problema, yo no tengo problema con nadie. Alejandro, perdón Jorge, si te querés despedir o nombrarnos en que ya dijiste algo de tu familia, a Susana, por supuesto nosotros le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, mirá que te ha aguantado. Bueno, yo también, que me espero ahora con el pollito que estaba haciendo, porque me tocaba a mí, pero lo está haciendo ella, y un beso grande a todos mis nietos. Y sí, no sos el primero que deja de hacer la comida para venir acá. No, pero me toca mañana. Hemos tenido otros casos, bueno. Me toca mañana. Esto ha sido todo por este domingo. Gracias por la presencia. Sí, gracias, agradezco a ustedes. Claro, la verdad que pasé un lindo momento recordando. Y por supuesto, esto no invalida que nos llame cada vez que quieras hacer una acotación. Yo llamo a todas las radios cuando tengo inquietudes y más cuando veo cosas raras que no me gustan. Está bien. Siempre en cuanto más a lo automovilístico. Mira, hay cosas que viste uno no las puede permití, pero a veces alguien se te enoja porque le reprochás algo que él sabe hablando del tránsito. Él sabe que lo está haciendo mal, pero uh-huh. Anoche me pasó algo, y no lo voy a contar ahora. Está bien, pero quiero decir que estás preocupado de una manera por las cuestiones así de las del tránsito y todo lo que me ha sido. Me preocupa todo. Además, una situación explosiva, aunque no parezca, porque por mi forma de ser parece que yo vivo en la joda, pero no vivo en la joda, porque no vivo en la joda. Tomo todo lo que hay que tomar en serio, lo tomo en serio, y lo que hay que tomarlo tranqui, lo tomamos tranqui, ¿viste? Con equilibrio. Claro. Está bien, me parece. Sí, me parece que es todo así en la vida. Bueno, no porque vos tengas 66 años vas a tener que ser un viejo amargado. No, en absoluto. Yo sigo teniendo, creo que 25 en el cerebro y 66 en el cuerpo, qué sé yo. No, además es una manera de asumir un compromiso, ser un poblador del lugar, ¿no? Porque claro, está el que se va, el que se recluye o el que ve las cosas y no las quiere decir, y está aquel que las manifiesta. Y eso tiene mucha importancia porque refleja bien expuesto, ¿no? Uno no tiene por qué, ¿no? De eso se trata, es decir, cuando uno expone las cosas en la medida sin ofender a nadie, que los hace de manera clara y respetuosa, son cosas que hay que entender. Gracias Alejandro, compañero Raúl, nos vamos a encontrar la semana que viene. Gracias, seguro. Gracias. ¿Sí? El Leonardo Sasso estuvo en los controles y la despedida, una polca rural, es un tradicional de Misiones, el Chango Espaciuc y su conjunto. Lo esperamos la semana próxima.